el amor y la locura. Se dice que una vez se reunieron en un rincón de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, de tan aburrido, la locura, como siempre tan loca, les propuso: «Vamos a jugar a las escondidas». La intriga levanta la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder aguantar, pregunta: «¿Las escondidas? ¿Y cómo se juega eso?». «Es muy simple», explica la locura. «Consiste en que yo me tapo la cara y cuento desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden. Cuando yo haya terminado de contar, al primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego». El entusiasmo bailó de emoción, secundado por la euforia. La alegría dio tantos brincos que acabó por convencer a la duda, e incluso a la apatía, a quien nada llamaba la atención. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse, porque al final de tanto buscarla siempre la hallaban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En realidad estaba molesta porque la idea no era de ella. Y a la cobardía le dio miedo arriesgarse. La locura empezó a contar 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió inmediatamente al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con mucho esfuerzo logró subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzó a esconderse porque cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino, ideal para la belleza. Que si la rendija de un árbol, perfecto para la timidez. Que si el vuelo de la mariposa, lo mejor para la voluptuosidad. Que si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Al final, optó por ocultarse atrás de un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un excelente sitio desde el principio, ventilado y cómodo, pero solamente para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira en realidad se escondió detrás del arco iris, y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió, pero eso no es importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para ocultarse, pues los mejores lugares ya estaban ocupados, hasta que divisó un rosal y enternecido se escondió tras unas flores. «¡Un millón!», contó la locura, y comenzó a buscar. A la primera que encontró fue la pereza, a solo 3 pasos de una piedra. Luego escuchó a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre geología, y a la pasión y el deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. Por casualidad, encontró a la envidia, y fácilmente pudo deducir dónde estaba el triunfo. El egoísmo salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed, y al acercarse al lago descubrió a la belleza, y a la duda la encontró sentada sobre el monte, pensando dónde esconderse. Así fue encontrando a todos, el talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, y a la mentira detrás del arco iris. Mentira, si ella estaba en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que ya se le había olvidado que estaba jugando a las escondidas. Pero solo el amor no aparecía por ninguna parte. La locura buscó detrás de los árboles, bajo cada río, en la cima de las montañas. Cuando estaba por rendirse, divisó un rosal y comenzó a mover las ramas. De pronto escuchó un doloroso grito. Las espinas habían herido los ojos del amor. La locura no podía creer lo que había pasado. Lloró, rogó, imploró y le pidió perdón al amor desde el fondo de su corazón y le prometió ser su lazarillo por el resto de sus días. Desde entonces, que por primera vez se jugó en las escondidas en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Rockville, Maryland, Estados Unidos. Frases con contenido en Radio Puente Alto, 107.7 FM Stereo.